Un año más que se termina y otro más por comenzar. Dejé de lado las heridas y aprendí a perdonar. Los sentimientos de diciembre, ausencias que te hacen llorar. Brindar mirándose a los ojos, sin olvidarnos de abrazar y aprovechar. Para mirar hacia el cielo y recordar a quien ya no puedes abrazar. Aprovechar esta noche, agradecer lo que tienes, sin olvidarte de amar. Enfocarte en la mañana te puede servir, pero no te olvides hoy quienes están por ti. Porque el tiempo no se compra, debes ser feliz. Hoy cuando sean las 12 rezaré por ti, rezaré por ti. Servir, pero no te olvides hoy quienes están por ti. Porque el tiempo no se compra, debes ser feliz. Hoy con 12 a las 12 rezaré por ti, rezaré por ti. Rezaré por ti.